si por nada quisiste volver a buscarme otra vez. Y eso se llama rogar. Cómo no, aquí en China. Te lo dije, se termina. Cinco. No es que duela de pronto el olvido, lo que duele es no poder odiar la parte de mí que se ha ido contigo. Mi error fue nadar en tu aroma, sin ver el peligro en las olas. Tu error es llamarle amor a cualquiera que quite tu miedo a estar sola. Ya son las 3 de la mañana, estoy un trago de llamarte y a 2 más de calarla. Hey, y tengo un nudo en la garganta que me enredan las palabras, digo cosas sin pensarlas. ¿Quién te crees para dejarme solo y triste? Te terminé de conocer por la manera en que te fuiste. ¿Quién te crees para abrazarme y alejar? Para robarme mis estrellas y brillar en otra parte. ¿Quién te crees para olvidarme? Oh, oh, oh. ¿Quién te crees para olvidarme? Si sabes que no tengo alas, ¿por qué me soltaste en el cielo? Que luchabas conmigo, me dejas peleándome contra el espejo. Ya son las 3 de la mañana, estoy a un trago de llamarte y a 2 más de calarla. Hey. Y tengo un nudo en la garganta que me enreda las palabras y con cosas sin pensar en la. ¿Quién te crees para dejar solo y triste? Te terminé de conocer por la manera en que te fuiste. ¿Quién te crees para abrazarme y alejarte? Para robarte mis estrellas y brillar en otra parte. ¿Quién te crees para olvidarme? Oh, oh, oh. ¿Quién te crees para olvidarme? Faltan 9 para que sean las 11. La tremenda música, música con autoridad. La tremenda 98.5. Aunque tenía buena sangre, no quisieron al potrillo y querían sacrificarlo porque mal había nacido. Barquillero le pusieron, que de generoso es hijo. Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho. Estimaron al potro, que salió un cabrón bien hecho. La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo. El cuaco estando caliente, se tiró a matar pa'l ruedo. Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros. Traían cuacos de juguete. Sabes, miren cómo son las cosas. te dio permiso de entrar en mi vida? Dime quién te dijo lo que yo quería. Dime cómo y cuándo, pues lo sabes todo. ¿Quién te dio permiso de entrar en mi mundo? Dime cómo hiciste para encontrar el punto exacto que me da alegría. Dime cómo hiciste, pues no lo creía. Que sin conocerte cambiarías mi vida. ¿Cómo es que lograste meterte en mi sueño? A veces el cielo se encarga de eso. Y mírame, aquí estoy. Y gracias a ti hoy puedo ver el mundo que no conocía. Me has enseñado cosas que yo no sabía. Cómo querer a alguien en tan poco tiempo. Es lo que pido a Dios para poder estar contigo. Y me dejé quererte y te regale un suspiro, amor, cuando pienses en mí. Y qué bonita canción, carnal. Puro Minarte Music, pariente. Dime cómo hiciste, pues no lo creía. Que sin conocerte cambiarías mi vida. ¿Cómo es que lograste meterte en mi sueño? A veces el cielo se encarga de eso. Y mírame, aquí estoy. Y gracias a ti hoy puedo ver el mundo que no conocía. Me has enseñado cosas que yo no sabía. Cómo querer a alguien en tan poco tiempo. Tiempo le pido a Dios para poder estar contigo. Y me dejé quererte y te regale un suspiro, amor, cuando pienses en mí. La Tremenda 98.5. Soy el que le sacó canas a mamá, el que siempre soñó con tenerla, y desde una edad temprana siempre tuve esa ambición. Yo soy el dolor de cabeza de las suegras, de la familia azul y la oveja negra. De chamaco siempre di problemas y preocupación. Grosero, pero tuve educación. A la escuela solo iba por la linda del salón. Una que me falló, desde ahí soy un cabrón. Solamente porque mami me enseñó a pedir perdón. Y que me disculpe la que ofendí por salir mujeriego. Desde morro me gustó el desmadre, así soy, no lo niego. Y el que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio. Mientras tanto, cuando la vida se atraba, me la tomo en serio. No vine a ser ejemplo a seguir. Yo soy como soy, mami. Quería un buen hombre y le salió un bad boy. No me quieran cambiar, yo estoy bien como estoy. Les duele porque el gusto no les doy. No ha llegado una que me enderece. Una se va y me escribe en 13. Portarme bien no está en mis intereses. Y equivoco y en eso tienen razón. Puedo querer a muchos, tengo grande el corazón. Agradezco la intención, pero no tengo solución. Y solamente porque mami me enseñó a pedir perdón. Y que me disculpe la que ofendí por salir mujeriego. Desde morro me gustó el desmadre, así soy, no lo niego. Y el que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio. Mientras tanto, cuando la vida se atraba, me la tomo en serio. Las 11:01, 11:01. Nuestro país tiene distintas festividades que lo hacen único. Por ejemplo, el Día de Muertos. Ese olor tan peculiar de la flor de cempasúchil, el copal, la comida favorita de nuestros fieles difuntos y el pan de muerto son indispensables en los altares que ponemos en nuestras casas. Y para darte una idea de cómo hacer un platillo para esta celebración, en esta edición invitamos al chef Helsen Costales, quien nos dirá cómo preparar pechugas rellenas en salsa de cempasúchil y puré de calabaza. No te pierdas la receta. Para mejorar nuestra economía, es necesario ponernos metas a corto y mediano plazo. Por ejemplo, ahorrar 200 pesos cada semana o recortar gastos hormiga como el café de las mañanas. Pero si en el intento de ahorrar terminas gastándote el dinero, mejor piensa en invertir. Es muy sencillo. Puedes iniciar con 100 pesos y lo mejor de todo es que verás crecer tus ahorros. Quédate con nosotros y entérate de qué se trata. La celebración del Día de Muertos en México es tan vasta culturalmente que el turismo extranjero y nacional se da cita en sitios representativos de esta festividad para disfrutar del colorido, las personificaciones de la Catrina, la música y los platillos tradicionales. Por ello, nuestro invitado de hoy, el chef Helsen Costales, nos muestra una combinación de lo casero con el sabor de ingredientes naturales como el cempasúchil, flor icónica de nuestro país. México posee una gran variedad de especies endémicas, tales como el ajolote, la flor de Nochebuena o la flor de cempasúchil.